esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración. Soy hijo de la calle, de la malla. Estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El ritmo de esta cumbia reggae mueve la ciudad. Porque yo soy callejero, soy callejero. Donde crece la gancha, yo soy granjero. A matarse se llevar, quince boludos tan el sobre milla. A mí me estás smoking cigarros sin semilla. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Jamaica, Montes, Popolí.